Que a lo lejos va marcando mi retorno. Son la misma que alumbraron con su pálido reflejo ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se puede el primero amor. La vieja calle donde lejos dijo tuya es su vida, tuyo es el querer. Bajo el burlón mira de las estrellas que con indiferencia hoy me van a volver, volver. Con la frente marcita la nieve del tiempo platearon mi sien. Años no hay nada que febril la mirada errante en la sombra te empuja y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondido y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marcita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que un soplo la vida, que 20 años no es nada, que bebí la mirada errante en la sombra, te empuja y te nombra a mí. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.